hecho la educación. Yo estudié bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, un buen presidente, que estudió uno gratis, todo era gratis, ¿no? Eso no era el que más plata tuviera, sino el que más supiera, que tuviera más inteligencia. A uno le daban en la escuela por la mañana un vaso de leche con una galleta. Se podía desayunar, sí. Por antes la tarde su banano. De entrar. Y le regalaban a uno los cuadernos. Y el queso americano que traían. Para los niños pobres allá, acá en... Zeta. Sí, acá en Santa Rita. Santa Rita, sí. Donde está hoy en día el zoológico. Ahí llevan a todos los niños pobres a darle su regalo. Era un orden y un respeto por todo, que era muy bello. Ah, el 24 de diciembre lo acotaban a uno a las 7 de la noche y el 25 no lo dejaban salir. Porque tenía que creer en el niño Dios. Porque no había, como los papás de uno eran, hoy, no había forma. Hoy le dice usted no había regalo, entonces para que no vieran los regalos a los que le habían... Entonces la vecina por ahí, que le han bajado al niño una pelota, ay, debe salir a los niños para que vengan a jugar con mi hijo, ¿entiendes? No es como ahora que ¿qué le va a pedir al niño? Un celular de 1 millón sí. Y pico, inteligente. Sí, ya no lo transan con un trompo ni con ni con un carrito de madera. A uno era con una pelota de letras. De letras, claro, pelota de letras, sí, de números. Que los ha marcado a uno aquí todo el abecedario. Sí. Entonces se ha perdido mucha cosa linda de nuestra ciudad Cali y de Colombia, pues, pero uno pues habla de Cali porque uno ha estado en Cali, ha sido aquí de Cali. Yo nací en Cali en el barrio Jorgizá, bautizado en la iglesia San Nicolás, confirmado en la catedral. 20 años de servicio trabajando aquí, ya jubilado gracias a Dios. Y ahí vamos. Y hay que amoldarse a todos esos sistemas, porque pues, ¿qué más va a hacer uno? Y ya por los pocos días que le falta a uno, pues pedirle a mi Dios que sigamos aprendiendo. Uno entre más vive, más aprende. Aquí en Cali no había sino cementerio, el central y Siloé. Ahora hay más cementerio porque llega, ¿sí? Víctor, y otro que era el de los israelitas que queda en la primera. Ah, sí, en la 50, Capas, de la 50 con primera. De los israelitas. Pues sí, niñas.